Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio. Y como no eras de mi mundo, otro mundo fui buscando. Y esto es Lirios. Llegaste al barrio y como no eras de mi mundo, otro mundo fui buscando. Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo y como eras mi confidente no quería nada contigo. Después pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba. Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba. No llegué a sentir celos en ningún momento. Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras. Aunque tenía otros amores que me acompañaban. Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento. También recuerdo que mi mejor amigo quería ser tu novio, pero tú de no. Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él y se quedara con tu amor. Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me herían. Y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que por ella sentía. Y cómo es la vida, después que pasó un tiempo te dejé de hablar. Porque un día por teléfono te hablé muy mal. Éramos dos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Éramos novios cruzados. Ya no estaba enamorado. Y luego tú me hablaste, querías volver a ser mi amiga, eso decidiste. Y que querías ser mi novia, alguien le dijiste. Poquito a poco te fuiste enamorando. Pasaron 3 meses y ya los dos andábamos tan enredados. Era lo más lindo que nos había pasado. Y lentamente fui olvidando mi pasado. Los amores que tenía de más. Y lo más bello es que eres dueña de mi vida y que me amas, aunque no acepten la verdad. Entre tú y yo nada ha cambiado. Tú sigues siendo mi mejor amiga, con una diferencia, que me das tus besos y que tus ojos me dominan. Gracias por estar a mi lado y compartir tus sueños conmigo, por ser la luz que ahora me ha iluminado. Ya no somos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Éramos